Contenido A. Apto para todo público. Hablando de, con Tony de la Mora, un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de, con Tony de la Mora. Miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de, con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Recibo lo que quiero y también lo que no imagino. Renuncio a mis carencias y voy por lo que es mío. Me abro a recibir todo lo bueno y abundante. Decido ser feliz con lo que venga por delante. Disfruto del proceso y voy cumpliendo objetivos. Ya no hay temor alguno porque Dios está conmigo. Mi mente está enfocada, pienso siempre en positivo. Las puertas hoy se abren porque soy un bendecido. Y hoy no me para nadie. Hola amigos de La Voladora, ¿cómo están? Buenas tardes en este miércoles 11 de marzo. No sé a ustedes, pero a mí me parece que este año está muy rápido. Está pasando muy rápido, deténganlo un poco. Si sigue así de rápido me voy a marear. Pero gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en La Voladora. Les voy a dejar nuestros números en cabina, el WhatsApp 55 40 26 18 14. El número en cabina también, pero este es para llamadas, es el 597 97 8 52 52. Las redes sociales nos pueden encontrar como La Voladora Radio en Facebook, X, Trend e Instagram. Y la página de La Voladora, el www.lavoladora.org. Y a mí me pueden encontrar como Tony de la Mora en Facebook, Instagram y TikTok. Y bueno, seguramente alguna otra que no uso tanto y ahora no recuerdo. Pero gracias por acompañarnos el día de hoy. Y antes de pasar con nuestro invitado del día, quiero recordarte que estamos en la gira de exhibición nacional Primavera Documental. Y este 12 de marzo, que 12 de marzo es ya mañana, ¿sí? Hoy es 11, mañana, se va a transmitir en el Museo de la Casa de Madera en Tenango del Aire el documental Un Día 28 de Enero. Así se llama. Fabiola, Josué y Francisco tienen 11 años y comparten problemas económicos, ausencias familiares y aulas en una primaria en Culiacán. En el 2016 conocen a César, quien les imparte un taller de cine. 6 años más tarde se reencuentran para contar una historia que muestra la normalización de la violencia. Así que si quieres saber más de este documental, conocerlo completo y ver qué hay más allá de lo que te acabo de compartir, la cita es mañana 12 de marzo a las 16 horas y es entrada libre, recuerda, con nuestros amigos del Museo Casa de Madera. También te quiero recordar que tenemos una cita. A ver, ¿quién se suma? Vamos a abrir convocatoria aquí en Facebook. Pongan quién va con nosotros para ir al restaurante Chalpa y visitar a nuestros amigos en un lugar que es 100% artesanal, donde la gastronomía y la diversión se fusionan en una experiencia inolvidable. Vamos a visitarlos y descubrir un lugar lleno de magia, tradición y cultura. Sus platillos y coctelería son 100% artesanales, garantizando una experiencia única. Vamos a buscarlos también en Facebook, que los encuentran como Restaurant Chalpa, y por supuesto para poder ir a visitarlos a las instalaciones y probar estas cosas que no sé ustedes, pero a mí sí se me antojan un montón. Así que anótense quién dice vamos y organizamos, ponemos fecha para ir a visitar. También queremos enviarles un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad, quienes son contadores públicos egresados del Instituto Politécnico Nacional con más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero. Sus servicios los ofrecen principalmente en la Ciudad de México y el Estado de México, aunque gracias a la tecnología podemos contactarlos desde cualquier parte de la República Mexicana. Y si quieres más información de ellos, corre a su Facebook, tu asesor en contabilidad. Así que, pues, ya saben a dónde es, a dónde tienen que ir a buscar a sus contadores de confianza y a estos espacios deliciosos como Chalpa para disfrutar. Y ahora sí vamos con nuestro invitado del día de hoy, que es Pablo Mario. Y ojo, yo la verdad es que cuando escuchaba su nombre en las clases que hemos compartido, siempre decía, ay, ¿por qué siempre le dicen Pablo Mario? Díganle Pablo, díganle Mario, o sea, es uno de los dos. No, resulta que Pablo es su nombre y Mario su apellido. Aunque usted no lo crea, yo me enteré hace poco. Él vive en la Patagonia Norte de Argentina desde hace varios años y a lo largo de su vida se ha dedicado a diversas actividades como artesano en metal y piedras, restaurador de antigüedades, profesor de música, de teatro, de yoga, actor, director, clown, bailarín y facilitador de terapias corporales. En los últimos años es líder de yoga de la risa, tal el título que le otorga la Lauder Yoga International, escuela creada por el doctor Madan Kataria de India. Y bueno, hay muchos etcétera, etcétera, etcétera, de los que tiene las grandes habilidades de Pablo Mario. ¿Cómo estás, querido Pablo? Hola, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí y con tus oyentes también. Así que bueno, estaba pensando que Pablo Mario podría ser perfectamente el nombre de un actor de telenovela, ¿no es cierto? Absolutamente. Oye, Pablo Mario. Absolutamente, ya. Yo soy María Antonieta y tú eres Pablo Mario. ¡Oye! Así es. Así es. Oye, y cuéntanos, bueno, sí. ¿Cómo, o sea, por lo que leo, has hecho muchas cosas? Pasas sí. De ser artesano a ser clown, a ser a trabajar en yoga de la risa, pero también a ser actor, pero también, ¿cómo ha sido esta vida de Pablo Mario? ¿Cómo has pasado por todos estos lugares? Mira, ahora reconozco que es una vorágine, que ha sido un remolino, un twister que me ha llevado de aquí para allá. Muchas veces me hice incorrecto con esto, pero luego veo ahí toda la secuencia como me ha ido llevando a conocer un montón de cosas y a tener un montonazo de experiencias en mi vida. Obviamente que hay algunas cosas que no las conté, ¿no? Porque, bueno, socialmente no sé. ¿No son aceptables socialmente? Claro, prefiero guardármela. Ok, todos tenemos algunos secretos guardados en el closet. Claro, en el currículum no van. Sí, absolutamente. Sí, y mira, recién estaba pensando también, obviamente que esto del humor, ya me conoces en otros ámbitos también, a mí siempre me ha atraído el humor, el absurdo, inclusive el humor sarcástico y tal. En mis payasos tengo un par de payasos, así que se comportan diferente. Hay alguno que es un poco más picante que otro. Pero siempre me ha interesado esto. Y esta práctica de yoga de la risa, también el yoga porque fui profesor de yoga en algún momento y obviamente que El nombre me atrajo bastante, primeramente me dio curiosidad y bueno, luego hice una capacitación de esto y sigo estudiando porque hay otros perfiles, tal como la risoterapia, que también tiene mucho de específicamente este enfoque, ¿no? Del creador, este médico de la India, Madan Kataria. Claro, y es bien interesante porque a mí me pasa lo mismo. Yo he hecho muchas cosas, muchas alineadas hacia mi profesión, hacia la psicología, pero también muchas otras que pareciera que no tienen nada que ver. Y me pasa esto que tú dices, de repente hacerme incorrecta por cómo, si tengo una maestría en Shalala, puedo hacer manzanas cubiertas de chamoy para vender, ¿no? O sea, como si una cosa estuviera peleada con la otra, cuando las dos me encantan, las disfruto y las hago bien. Claro, claro, sí. Sí, sí. ¿No? En los últimos años he tenido, digamos, ciertas prácticas que me han abrazado todo lo que he hecho y entonces le encuentro absolutamente una lógica, ¿no? Claro. O sea, como cierto, no sé si lógica exactamente, pero como cierto orden que tiene que ver con algo más esencial de mi propio ser, ¿no? Bueno, y claro, claro, porque al final del día es como todas estas cosas que has venido haciendo no solamente te forman, sino que te nutren diferentes partes de ti. Claro. ¿No? Y eso claro. Ayuda a nutrir a otros. Sí, sí, sí, todo hace un abanico de experiencias, ¿no? Que cada vez se abre más o en cada cosa que he aprendido se ha abierto cada vez más y siempre ha abrazado, digamos, y contenido a lo anterior. Bueno, en los últimos años que estoy, hace unos años que estoy en Access, es lo que el gran abrazo, claro, a todo lo anterior que he hecho. No sé qué más seguirá luego de esto, pero claro, aquí estamos, sí. Súper, bueno, vamos ahorita rápidamente a un corte y regresamos para que nos platiques qué es eso de yoga de la risa, porque yo ya tomé una sesión, pienso en yoga y luego pienso en risa y no me hace mucho clic, pero regresando hablaremos más de esto. Ok. Porque tu bienestar mental, emocional, físico y financiero es importante. Hablando de con Tony de la Mora. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHESA. XHESA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. Ya no hay excusa para el fracaso. Voy para adelante y nunca bajo los brazos. Veo el futuro, suelto el pasado. Pasito a paso me verán solo avanzando y progresando. Vivo sin miedo, los pies en la tierra pero mirando hacia el cielo. Hoy voy por todo, por lo que quiero. Mi fe se activa cuando me enfoco en mis sueños. No me para nadie, sé que nunca es tarde para regalarme lo que sueña el corazón. No me para nadie, hoy sigo adelante, voy a regalarme lo que sueña el corazón. Oh, oh, oh, oh. Voy a regalarme lo que sueña el corazón. Gracias, amigos, por continuar con nosotros y queremos recordarte que si eres rescatista o simplemente te gusta ayudar, nuestros amigos de Campi Ameca Meca ofrecen precios especiales en la compra de alimento que es dirigido a albergues o a rescatistas que ayudan a perritos y gatitos. Si estás interesado, comunícate con ellos al 55 28 96 59 39 y dale una patita a quienes más lo necesitan. También te queremos recordar que nuestros amigos y amigas de La Volcana nos donaron más goteros de plata coloidal. Recuerda que esta la puedes utilizar para purificar el agua, desinfectar verduras, frutas y legumbres. Corre a enviar un mensaje a nuestra página para tener un envase y será tu gran aliado en la cocina. Y bueno, ahora sí, cuéntanos, Pablo. Espérame, bueno. antes de que nos cuentes, si no se me va a olvidar. Tenemos saludos en Facebook. Nos saluda Norma Morales. Gracias por tus saludos. Hola. Buenas tardes y qué bueno, Almita Tobar, que ellas seguro te ubican súper bien porque también compartes clases con ellas. Claro. Muchas gracias y qué bueno que llegaste, Alma. Ahora sí, cuéntanos, ¿qué es eso de yoga de la risa? Bueno, mira, en principio se llama yoga porque combina ejercicios de pranayama, que es la respiración yógica, con práctica de la risa, ¿sí? El yoga de la risa es un concepto único porque no utiliza el humor, no utiliza el chiste para generar risa. Y el verdadero chiste, siempre lo digo, el verdadero chiste es que nuestro cuerpo, nuestro cerebro no distingue una risa simulada o una risa falsa de una risa verdadera y sin embargo produce los mismos beneficios que son un montón de beneficios para decir algunos. Obviamente que la risa nos reduce el estrés porque mejora el ánimo también, y químicamente reduce el cortisol, que es lo que nos produce estrés, y eso es una retroalimentación, ¿no? Cada vez que estamos estresados alimentamos el cortisol y cuanto más cortisol tenemos, más es un ciclo. Estamos, ¿no? Claro, sí. Además de esto, que claramente se puede ver que, digamos, nos ayuda a oxigenar nuestro cuerpo, ¿no? Porque estamos ahí exhalando un montón y respirando y volviendo a tomar. Y aquí también es que al reducir el estrés mejora nuestro sistema inmunológico, ¿sí? La función de las células, por todo lo que empieza a suceder interiormente, además de el cuarteto de la felicidad que se empieza a segregar, digamos, se empieza a producir las cuatro hormonas de la felicidad, que espero no olvidarme ahora porque voy a pasar mucha vergüenza, que son la serotonina, ¿no? la dopamina, la serotonina y la endorfina. Me está faltando uno. No importa, ahorita te acuerdas. Bueno, pero que son, digo, como las principales, ¿no? Que actúan, claro, también como analgésicos naturales. Bueno, la dopamina, que es esto que nos motiva al placer. Dicen por ahí unos estudios que ya cuando vamos a participar de algún evento que nos va a producir alegría, nos va a producir gozo, nos va a producir risa, ya la dopamina se empieza a activar. La producción de dopamina. Ok, oye, aquí, perdón, sí. Ahorita que dijiste esto, me acordé del Principito, ¿no? Cuando le dice al zorro, si es que no me equivoco, que él está feliz desde antes de verlo porque sabe que lo va a ver. Claro, sí. Algo así como, si sé que vas a venir a las 5, empezaré a ser feliz de las 3. Sí, claro, empiezo a estar feliz desde antes de que llegues. Claro. Bueno, todo esto hay, en verdad hay un sinnúmero de beneficios. Yo siempre digo esto, nada más el tener el ánimo alto, ¿no? La energía alta, luego de reírnos, que esto cualquiera lo puede recordar, ¿no? Cuando tenemos esas risas con los amigos o con lo que sea, con una película, con un chiste o con lo que sea, enseguida nos mejora el ánimo. y nos da un subidón de energía y todo lo que viene detrás de eso. También siempre digo que la risa es una de las cosas que le gusta hacer a nuestro cuerpo, dentro de las cosas que a nuestro cuerpo le gusta hacer. Claro. Le gusta reírse a nuestro cuerpo. Claro. Además que, bueno, todo también lo que tiene que ver con la evolución social también, ¿sí? O sea, con la evolución del ser humano, ¿no? Desde, esto podríamos estar días hablando de esto, pero desde la primera reunión que tuvieron alrededor del fuego, a tener que comunicarse hasta que aparece la risa, todo lo que empezó a suceder ahí también, ¿no? Como cognitivamente, todo el desarrollo neuronal también que ahí se produce, ¿no? Con esto. Claro, y justo, perdón, sí. Nuevamente, ya me corrigieron que es el zorrillo, la zorra, que el que le dice al principito, no fue al revés, entonces, perdón por el cambio, pero la idea es, estoy feliz desde antes. Y yo te voy a decir una cosa de la que me di cuenta hace ratito, que recién empezamos el programa. De repente, yo tengo el monitor que transmite en Facebook aquí enfrente de mí, y de repente me volteé a ver y dije, como que estoy sonriendo mucho. ¿Cómo, por qué será? Sí. No creo que tenga que ver con el programa, ni con que estamos platicando muy amenamente, ni porque mi cuerpo esté muy feliz de ay, ya por fin nos vamos a reír. Sí, sí, sí, claro, claro. Claro, claro, sí, sí, sí, totalmente, totalmente, sí. Digo, hay un autor también que me gusta mucho, que nada, es un amigo también, que es Clown, que él va más por el lado, digamos, de lo que se llama risoterapia, pero son las mismas herramientas también, ¿no? Por ahí puede variar en alguna cosita, pero que él dice que la risa es una necesidad biológica, en verdad, ¿no? No es una excepción, digamos, de algo que nos tiene que suceder para que nos riamos, ¿sí? Entonces, que también produce todo esto, que es lo que llamamos neuroplasticidad, que ahora está tan de moda en, claro, en estos tiempos, ¿no? Empiezan a armar nuevos caminos neuronales, nuevos cableados, como decimos por ahí. Y cuando nos empezamos a reír, empezamos a ver las cosas también con otro filtro, empieza a aparecer otro filtro. Podemos rever o tal vez, utilizando este léxico, elegir diferente cómo ver las cosas que por ahí nos pueden llegar a parecer más pesadas o más negativas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eso también es interesante con esto, ¿sí? Claro, y tenemos esta idea de que hay lugares, y yo asumo que lo he tenido mucho tiempo, hay cosas que estoy cambiando en mis puntos de vista, pero que hay lugares en los que necesariamente tienes que estar serio, ¿no? O sea, que hay cosas que no se pueden hacer, que hay ciertos lugares, o al menos así en mi familia durante mucho tiempo ha sido de, hay lugares para que te rías y lugares para estar serio, ¿no? Claro. Y entonces esto nos va coartando y nos va quitando la posibilidad de que con la risa podamos hacer más llevadero el espacio, ¿no? Más llevadera ciertas situaciones, como si ocurre algo trágico o algo terrible o algo doloroso o algo que no nos gusta, no te puedes reír de eso. Y sin embargo, cuando, claro, te ríes, es mucho más fácil de pasar, más fácil de sobrellevar. Sí, mira que me lleva a esto que estaba diciendo, me lleva a dos cosas. Una es que la risa tiene mala prensa, digamos. Fíjate que si estás en algún... Sí. Una situación particular, estás en un bar, en un restaurante, y hay una mesa que se ríe muy fuerte en determinado momento. La gente te voltea a ver qué es lo que está pasando ahí. Sí. ¿Qué pasa acá que se están riendo? Entonces, fíjate. Hay lugares hasta en donde te sacan por reírte así, porque alguien se quejó, claro, y te sacan. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, volviendo a esto de la práctica, que es en el yoga de la risa, en una clase de yoga de la risa, en una sesión de yoga de la risa, lo que se hace es, bueno, se hacen unos ejercicios previos, que es como para activar el cuerpo, activar la respiración y tal, y luego se comienza con una práctica de risa, que son juegos, básicamente, has estado en alguna por ahí, uh-huh, son juegos con imágenes. Pero también en las últimas veces que he dado estas clases, que ahora las estoy dando online, siempre aclaro que el objetivo es hacer el ejercicio, esta cosa de reírnos simuladamente, de reírnos, de hacer una risa, y que eso nos empieza como a cargar, yo siento esto, ¿no? Que nos empieza como a cargar una pila, una batería, que luego nos permite empezar a reírnos y no poder parar muchas veces en las clases, en la parte que es, yo le llamo meditación de la risa, que nos reímos varios minutos. Uh-huh. Hay veces que se termina el tiempo y seguimos riéndonos y seguimos riéndonos y no podemos parar. Claro. Entonces, y en base a esto, también lo que has dicho, como ejercicio, yo lo hago y lo propongo, como ejercicio también, reírnos de lo que es políticamente incorrecto reír. ¿Sí? Tal vez algo no tan drástico, o al menos no para proponerlo dentro de una clase, pero suponte este juego que hacemos que nos llega el resumen de la tarjeta y está todo en rojo, nos van a embargar la casa y tal, y bueno, entonces miramos el papel y nos reímos de eso. Ahí sucede algo. Yo lo he experimentado con situaciones reales, ¿no? Que me pasan, que me llega alguna notificación de algo que podría llegar a ser trágico, y miro eso y me pongo a reír, y hay algo que pasa. No sé exactamente qué, pero ahí la energía se mueve, se reacomodan ahí las cosas de alguna otra manera, de la que normalmente aceptamos que esto tiene que ser así, ¿no? Porque cuántos condicionamientos que tenemos de cómo nos tenemos que reaccionar frente a tal o cual cosa. ¿Y qué tal si reaccionamos diferente, al menos en un terreno de juego? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar ahí, no? Claro, y fíjate que ahorita que te escucho, una de las cosas que pienso, al menos en mi historia, que creo que por eso es que de repente el tema de reírme no es, o bajo ciertas circunstancias no es mi hit, o reírme de mí misma, ha venido cambiando. Sin embargo, este tema en donde yo recuerdo que algo pasaba, algo me pasaba cuando era niña y alguien se burlaba. Y entonces desde ahí fui pegando como esta cosa de la risa, pues no está padre, ¿no? Porque estaba como pegada a la burla, a la burla de alguien más. Y entonces creo que eso ha sido una de las cosas que más me ha detenido en muchos momentos con respecto a la risa o a disfrutar o a mirar desde ese lugar las cosas que me ocurren o las cosas que... Es que no me gusta decir que me ocurren porque no me ocurren las cosas que estoy viviendo, ¿no? Sí. O sea, creo que es como justo aprender a darle la vuelta a eso. Recién una situación que estuve muy dramática por algún tiempo, hace un par de días la volví a mirar y la miré desde otros ojos y me dio tanta gracia muchas cosas, pero empecé a reírme de la situación. Y se liberó muchísimo, sí, más de lo que se había, sí, trabajado antes. Es que es súper liberador esto, súper liberador. Es un súper poder antiestrés que tenemos, como, ¿no? Uh-huh. Que tenemos a mano, por otro lado, Si bien, existen como ciertas técnicas que es para esta cosa de la práctica, para el entrenamiento, es gratuito, nos podemos sentar y nos podemos empezar a reír. Y con esto sigo y algo empieza a suceder. Claro. Algo empieza a suceder, sí. Sí. Es una forma, también ahí parafraseando a un amigo también, que es este profe, él habla de esculpir nuestro cerebro, ¿no? Lo empezamos a abrir un lugar en donde se abre también un espacio a nuevas posibilidades de el filtro con el que miramos e interpretamos las cosas. Uh-huh. ¿Sí? Fíjate que recién me acordaba, porque también soy clown, antes que líder de la risa, he sido clown durante muchos años, y el clown, referido a lo que me decías, lo que tiene el clown, obviamente que clown es, la traducción es payaso en inglés, ¿no es cierto? Pero aquí en Argentina y en algunos ámbitos se le llama clown a cierta técnica teatral, una técnica teatral de payaso de teatro sería. Pero se basa más que nada en que nos reímos de nosotros mismos, de nuestras debilidades, nos reímos del ser tontos, que socialmente no está permitido ser tontos. Claro. muchas veces no está permitido ser inteligente tampoco, pero de acá, aquí nos podemos reír de las dos cosas, ¿no? Uh-huh. Nos podemos reír. Pero es más aplaudido el ser inteligente. Claro. Bueno, entonces eso, sí, inclusive los sufis tienen esto, la teoría de que el mundo va a ser salvado por un tonto. La sabiduría de los tontos, hablan los sufis, ¿no? Uh-huh. Como el inocente, el que no, claro. El que no tiene, el que en realidad no tiene punto de vista acerca de nada. Claro. Me parece súper interesante eso, sí. Y bueno, no sé cómo funciona en Argentina, pero aquí en México, al menos desde mi experiencia absolutamente personal, sea por mi historia de vida y con lo que he podido ver en la gente alrededor, llega un momento en la vida, llega una edad en la vida, que no sé cuál sea, pero en donde pareciera que ya te tienes que volver serio, que ya reírte de todo, que ya reírte no es como permitido, o que solo te puedes reír de ciertas cosas, no... Claro. No de todas las cosas. Entonces yo asumo que durante muchos años he sido la seria, ¿no? Y además me encanta reírme y soy creo que muy divertida. Sin embargo, hay muchas historias o hay muchas cosas en mi vida en las que me monto, en las que me subo en el lugar de la seriedad y que si me fuera al lugar de la risa lo podría ver quizá como mucho más fácil y podría salir con mucha más rapidez de estos espacios. Sí, sí, sí, sí. Mira, yo más allá de las clases que doy, bueno, en las mismas clases yo propongo esto, cuando termina la clase que vemos, a ver, me hacen los comentarios, propongo un ejercicio simple, sentarse y reírse un minuto, tres minutos, cinco minutos, reírse, respirar y reírse, respirar y reírse. Como la entrada a una observación de nosotros mismos y de qué es lo que nos pasa en nuestro cuerpo. No te he comentado esto, que también siempre lo comento en las clases, que el gesto de nuestra cara, de hacer la sonrisa, uh-huh. A eso nos activa regiones del cerebro que nos hacen sentir que estamos en un lugar que es de placer. Y ahí empieza ya a suceder toda una química interior. Está este ejercicio que está en muchos lugares, que es ponerse un lápiz, una lapicera, lo que sea, un bolígrafo, uh-huh. Entre los dientes mientras uno está, suponte, en la laptop trabajando. Te lo pones ahí y ahora tengo voz, pues en la que puedo hablar muy bien, es claro. Claro. Pero es eso. Sí, sí. Eso ya empieza a suceder algo. Y bueno, mira, si bien no podemos practicar algo ahora, porque sería medio, estamos aquí los dos, podemos hacer un pequeñito ejercicio para quien esté escuchando y para que lo puedan hacer, si te parece. Sí, sí, me encanta. Así que sí. Aquí Rocío, que nos está escuchando, la gente que nos está escuchando en Facebook y en el radio, tenemos un ejercicio. Así que pónganse a reír. Bueno. Sí. Ya Pablo nos va a decir qué vamos a hacer. Sí, sí, sí. No, es bien cortito, ni siquiera vamos a hacer ruido para no molestar a los vecinos. Pero miren, vamos a hacer lo siguiente. Cierran un momentito los ojos. Sientan un poquitito el cuerpo, sean la posición que estén, no hace falta ni que estén ni parados, ni sentados, ni acostados. Sientan el cuerpo simplemente con los ojos cerrados. Vayan a las sensaciones que están teniendo en el cuerpo. ¿Qué es lo que estoy sintiendo en este momento en mi propio cuerpo? ¿Qué? Si siento cómo está, ¿sí? Si siento en algún lugar los latidos del corazón o algún movimiento. O sea, conectamos un momentito con las sensaciones. Estos no son ni pensamientos, ni sentimientos, ni emociones. Sensaciones, ¿qué es lo que estoy sintiendo? El contacto con los apoyos, sea donde sea que esté. ¿Sí? Todavía con los ojos cerrados vamos a relajar bien los músculos de la cara, ¿sí? Como que la cara se derrite. Fundamentalmente relajen el entrecejo, la lengua que esté relajada y cómoda dentro de la boca, los labios relajados. ¿Sí? Y ahora, muy relajadamente, van a empezar a esbozar una pequeña sonrisa te van a empezar a sonreír muy de a poquito hasta que interiormente sientan un cambio de energía, un cambio de sensación en la cara. Esto es una sonrisa, es casi imperceptible del exterior, la sentimos más que nada del interior. Una vez que hayan llegado ahí, todavía con los ojos cerrados, suelten y vuelvan a relajar nuevamente. Y vean la diferencia. Y vamos nuevamente a sonreír. Y a través de esa sonrisa, volvemos a observar todas las sensaciones. Es como que le sonreímos a las sensaciones que tenemos en el cuerpo. Desde la punta de los dedos del pie hasta la coronilla, hasta la corona. Vamos a hacer una respiración bien profunda ahora y vamos a soltar por la boca. Y bien. Ven a abrir los ojitos. ¡Guau! Wow. ¿No durmieron, no? No. Sí lo hice. Abrí los ojos, pero luego los volví a cerrar. Oye, qué interesante, porque desde que empezaste a hacer esto de relájate, sí, yo de repente me daba cuenta que no podía quitar la sonrisa, aunque tú decías que, que se derritiera la cara, ¿no? Que no sonrías. Sí. Eso me pareció muy interesante. A ver, chicos, los que están en Facebook, si nos quieren compartir su experiencia, estaría buenísimo, y aquí los leemos. Y este ejercicio que acabamos de hacer, ¿lo podemos hacer todos los días, bajo ciertas circunstancias? Este ejercicio, en verdad, aquí es como una pequeña experiencia para realmente para experimentar, para ser testigo de cómo es que actúa, digamos, nuestro cuerpo, en nuestro bienestar, en nuestro interior. Es una sonrisa interior. Esto se usa mucho en las meditaciones, en muchos tipos de meditaciones, en muchos, de diferentes raíces, de diferentes orígenes, que se llama sonrisa interior. Simplemente activar esa sonrisa mientras uno cierra los ojos, ya empieza a producir algo. Okay. Luego la otra práctica es esta, la que no podemos hacer aquí, pero hay varias formas también de investigar, porque no tiene contraindicaciones. El reírse no tiene ningún tipo de contraindicación. ¿Lo único malo serían las arrugas? No, todo lo contrario. Okay. Porque en realidad es un face bastante interesante cómo se mueve cómo se empieza a mover toda la musculatura. Sí. Y bueno, dicen por ahí que se te arrugas más con el enojo y que utilizas más más músculos de tu cuerpo, claro, para mantener el ceño fruncido que... Sí. Cuando te ríes. Sí, aparte fíjate que la risa, si nos empezamos a reír, sí, con una risa sonora, digamos, el cuerpo nos va a empezar a acompañar. Hay una meditación que muchas veces la hago y la he hecho también así en grupo, por lo general lo hago presencial, que es poner una música muy linda, así como que te lleve a bailar directamente y reír durante 10 minutos. Es impresionante todo lo que se mueve en el cuerpo. Claro. Bastante interesante todo cómo se va... Sí, se mueve todo, absolutamente todo. Y uno también se olvida, porque no es cognitivo, ¿no? Es meramente físico y nos devuelve al momento presente, al estar en el aquí y ahora también. Claro. Tal como cualquier meditación, ¿no? Sí, es bien interesante. Claro. ¿Y hace cuánto tiempo, Pablo, que tú estás practicando estas herramientas de yoga de la risa? Mira, que me formé creo que en el 2022, pero antes hacía unas prácticas también, más que nada dentro de las clases de clown, que esto simplemente... ponernos en ronda y empezar a reírnos, o poner música y empezar a reírnos y a mover el cuerpo, ¿no? Sin que nadie te esté mirando, inclusive siempre he dado la posibilidad, estando en un espacio físico, que cada uno se ponga en donde quiera y donde se sienta cómodo. Hay algunos que van y se ponen en un rincón y lo hacen, y otros que me empiezan a dar vuelta. Pero hace bastante tiempo que lo vengo haciendo, fundamentalmente por cómo mueve la energía, ¿no? Y empieza a liberar esto. Mira, otra cosa que me ha sucedido mucho, que es bastante particular, dentro de las clases de clown, yo doy clases de clown que muchas veces doy intensivos que duran 3 o 4 días, de varios días, de varias horas por día. Es increíble la intimidad que se genera en un grupo, que se conocen cuando llegan recién a la clase, cuando se empiezan a reír de ellos mismos. Muy rápidamente hay algo que se nivela mucho, desaparece en cualquier diferencia que haya entre las personas y empieza a aparecer muy claramente estos espacios de goce que nos igualan, porque nos hacen reír las mismas cosas. Pero básicamente te contaba esto por el tema de la intimidad. Rápidamente empieza la intimidad que permite también la vulnerabilidad, ¿no? Otra de las cosas que trabajamos en varios otros aspectos. Ya se escapa mucho, se libera mucho esto de ay, qué va a decir la gente de mí si me está mirando, porque todos nos estamos riendo de todos y de nosotros mismos. Claro, y justo me parece que es un poco como estas cosas, yo desde la psicología, desde la psicoterapia, en donde trabajo mucho con grupos, lo que más une de repente en estos grupos de crecimiento, en estos grupos de terapia, son las lágrimas, es la tristeza, es el dolor. Sí. Y sin embargo, la risa nos puede unir tanto, nos puede permitir tener justo esto que decías, esta cercanía. Entonces es, por supuesto, desde un lugar completamente diferente. Sí. Pero llegamos al mismo lugar de vulnerabilidad. Claro, sí. Sí, muy interesante. Claro. Eso que dices. Sí. Es el lugar de vulnerabilidad, de mostrarme como soy, completo. Y bueno, Pablo, esto está súper interesante, pero tenemos que ir a un corte y ahora regresamos. Muy bien. Estás escuchando Hablando de con Tony de la Mora por La Voladora Radio. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55-40-26-18-14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Hablando de con Tony de la Mora. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Le comentaba a vamos a él que ahora. A hacer. Perdón, Pablo. Vamos al tip de la semana. Compártenos cuál es el tip que tú le dejarías hoy a la gente que nos está escuchando para que puedan comenzar a hacer de la risa parte de su día a día. Ok, mira, algo muy muy simple, que pongan un relojito, un cronómetro, sí, que lo puedan ver inclusive, y que si lo pueden hacer acompañado con alguien está mejor, si no lo pueden hacer solo, sola, y el primer día, reírse un minuto, mirando el tiempo como va pasando en el, en el cronómetro de un móvil, ¿no? Mirando, reírse, y al minuto, pum, cortar, y ya. Sentarse en ese momento, hacer unas respiraciones con los ojos cerrados, y tal como hicimos esta cosa de sentir el cuerpo, bien. Primer día eso, el segundo día 2 minutos, el tercer día 3 minutos, y pueden llegar hasta 10 minutos o más, ¿sí? Pero también pueden ver qué es lo que sirve como práctica diaria, ¿no? Tal vez 5 minutos, que la verdad que no es nada, no es absolutamente nada, o sea, no es una pérdida de tiempo, ¿sí? Y sean totalmente libres, se pueden mover, pueden bailar, pueden saltar, pueden tirarse al suelo, pueden estar en la cama, lo que sea. Yo lo que propondría es que hagan del día 1 hasta el día 10, que vayan aumentando 1 minuto por día. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos y así. Ok. Y dice 5 minutos no es nada. Yo pienso es una eternidad. Lo que pasa es que, mira... Riéndome, cuando, no sé si cuando, lo logre. Sí, sí, pero que cuando te pones a reír, no, es un músculo. Es un músculo. Es tal como cuando empiezas a ir a... o a la caminadora, o a salir a caminar y tal, ¿no? El primer día va a ser una cosa, pero bueno, es 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y a ver qué es lo que va pasando, es como para ir observándose. Yo siempre cuento también esto, que no sé si lo he contado en la clase que has estado, pero que aquí en la Patagonia muchas veces los viajes que hacemos así por la carretera, en auto, en carro, son de varias horas, por lo menos son 3 horas. Viajaba yo aquí en la playa cercana y iba solo. Y entonces digo, ay, bueno, me voy a poner a reír. Y dije, bueno, voy a reír 10 minutos. Y estuve 27 minutos riéndome hasta que llegaron a la gasolinera. Y bueno, ya me reía del precio de la nafta también, ¿no? Del combustible. Pero digo esto, es como un músculo. Se empieza a desatar algo, a incrementar algo día a día y luego es mucho más. Es fácil. Los que han venido también a las clases de yoga de la risa me han dicho que están con la risa más fácil, se ríen todo el tiempo de muchas cosas que antes no, como esto de darnos permiso para reír. Claro. Bueno. Y fíjate, justo ahorita que te escuchaba, o sea, en mi cabeza empezaron a pasar como muchas otras cosas, porque dije, a ver, la verdad es que sí me puedo reír mucho. Sin embargo, pensar en te vas a sentar y tu única tarea es reírte, es en donde pienso, sí. No sé si lo voy a lograr. Seguramente sí. Sin embargo, lo primero es, no sé si lo voy a lograr. Lo otro de lo que me doy cuenta es que puedo pensar, es muchísimo pensar en 5 minutos reírme, es una eternidad. Y si lo contrasto con el tema de 5 minutos llorando es nada, ¿no? Solo lloré 5 minutos. Por supuesto, claro. Eso me da información de mí. Claro. Sí, fíjate que si cuando lloramos podemos estar tranquilamente, ¿eh? 20 minutos. Sí, claro, y además lo justifico, y además tiene una razón de ser, y además tengo muchas ideas para hacerlo más largo si se requiere. Pero reírse. Claro. ¿Sabes? Ahorita fue como, wow. Cambiar el cableado. Así es. Bueno, amigos, pues ya escucharon cuál es el tip que hoy nos deja Pablo para que ustedes lo hagan. Bueno, para que nosotros lo hagamos, pongámonos el ejercicio de empezar a reír 1 minuto diario y vamos subiéndole. Este es el tip de la semana. Muy bien. Hagamos de la curiosidad parte de nuestra vida. El tip de la semana. Y bueno, Pablo, querido, aquí el tiempo pasa de forma diferente que en el resto del mundo. A mí se me hace súper rápido. Y estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias por venir. Haremos más porque me parece que este es un tema que justo no voy a decir en este momento de la vida lo necesitamos. Yo creo que es parte de lo que podemos ir agregando a nuestra caja de herramientas para la vida. La risa. Claro. Y sí, sí. Antes de irnos, me gustaría que nos dijeras en dónde te pueden encontrar, cómo te pueden contactar. Ya dijiste que das clases en línea y eso me encanta. Porque, bueno, yo de hecho la clase que tomé contigo fue en línea hace algunos meses. Sí. Pero, ¿dónde te puede contactar la gente que te está escuchando y que dice, bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad a la risa y dejemos la lágrima guardada en un cajón? Sí, si quieres te puedo pasar, no sé cómo ahí puedes comunicar, pero te puedo pasar porque este sábado a las 12 de Ciudad de México y 3 horas de Argentina voy a dar una clase. Ok. Sí. Si te puedo pasar un flyer o algo así. Sí, sí, súper. Y si no, sí, y si no, en mi Instagram, que también te lo pasé, que es Pablo Mario, todo junto, .arterapéutica. Uh-huh. Eso es de Instagram. Ahí también subo información. Y bueno, ahí me pueden seguir o ver también ahí los estados y tal. Ok, y una pregunta antes de irnos. Estas sesiones siempre son en grupo. Es decir, ¿solamente se trabaja en grupo o puede trabajarse de forma individual? Mira, de forma individual lo he trabajado, pero, o sea, lo he hecho en realidad con amigos aquí como practicando esto de hacer la meditación de la risa. En grupo, cuando es online, la última clase que di éramos 3 personas. Okay. Y la verdad que online era la primera vez que yo daba con tan poquitas personas y fue maravilloso, en verdad fue muy, muy, muy interesante, fue así poderoso. Okay. Poderoso. Fue una de las clases en donde la gente no podía parar de reírse. Ok. Pues bueno, amigos, ya escucharon, vamos al Facebook, al Instagram de Pablo Mario. De todas maneras, que me mande toda su información para que se las podamos compartir y puedan estar en esta clase del día sábado vía Zoom, supongo. O bueno, es online. Sí. No importa cómo, es online. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos el día de hoy. Gracias a todos ustedes que nos han escuchado durante este programa. Espero que se hayan reído y se la hayan pasado también como yo. Gracias, Rocío, porque sin tu magia este espacio no sería posible. Amigos, nos escuchamos la próxima semana y recuerden empezar a reír un minuto al día, al menos uno. Vamos subiendo, si no le pueden subir, no importa, hagan un minuto. Que tengan una grandiosa tarde de miércoles. Gracias por ser parte de esta emisión. Recuerda que tus preguntas y participación nos ayudan a crear este espacio. Síguenos en nuestras redes sociales. Tony de la Mora en Instagram, Facebook y TikTok. Te esperamos el próximo miércoles, casi en punto de las 4 de la tarde, por La Voladora Radio, hablando de con Tony de la Mora. Y si te perdiste el programa o quieres volver a escucharnos, puedes encontrarnos en el podcast de La Voladora Radio. Hablando de con Tony de la Mora. Un espacio donde hablamos del bienestar mental, emocional, físico y financiero de todos. Escucha Hablando de con Tony de la Mora. Hablando de miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Salud mental y conciencia para todos. Hablando de con Tony de la Mora. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva.